Si contribuyes a la felicidad de los demás, habrás descubierto el verdadero sentido de la vida. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa. Y hoy partimos de esta cita del Dalai Lama porque realmente es algo que da felicidad no solo a los demás, sino a uno mismo. ¿Qué sentido tiene la vida? Pues el sentido de la vida es el que cada uno de nosotros queramos darle. Quizá estés en un momento en que te estés preguntando cuál es la verdadera razón de tu vida, cuál es tu propósito. Bueno, pues vamos a ver cuál es el sentido que tiene nuestra vida. Esta vida que es una oportunidad única para ser felices. ¿Verdad que vivimos en el día a día de una manera tan rápida que apenas tenemos tiempo de pararnos y pensar en nosotros mismos, en qué es lo que somos, en cuál es la razón de nuestra vida? Cualquiera nos hemos sentido perdidos en varios momentos de nuestra vida. Quizá hayamos cometido algún error o nos hemos planteado qué estamos haciendo, con una sensación de vacío. Pero esto no tiene por qué ser algo negativo, puede ser un momento en el que podamos mirar atrás, que sea un punto de inflexión, de cambio, de avance. Porque el sentido de la vida es un tema que se ha debatido durante muchísimo tiempo. Pero no se puede encontrar una respuesta válida para todo el mundo. Lo que tenemos que hacer es mirar en nuestro interior y hacernos esas preguntas para averiguar cuál es el propósito de nuestra existencia. Resulta que el psiquiatra y escritor Viktor Frankl, internado durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración de Auschwitz, tuvo una experiencia tan traumática que pudo reflexionar sobre el sentido de la vida, que lo plasmó en algunos libros, sobre todo en uno que se titula El hombre en busca de sentido. Y decía que la vida tiene sentido en cualquier circunstancia, porque en situaciones de sufrimiento y de adversidad, si una persona es capaz de dar sentido a esa misma adversidad, puede convertir su tragedia en un logro, en una forma de superación. Decía que el amor a uno mismo es el punto de partida del crecimiento de la persona, que siente el valor de hacerse responsable de su propia existencia. Tenemos la enorme tentación de buscar el sentido de nuestra vida en cosas externas, en otras personas, en otras circunstancias, en aspectos que están siempre fuera de nuestro alcance. Porque cuando conocemos, por ejemplo, a una persona, ¿qué es lo primero que le preguntamos? Pues, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Pero no le preguntamos quién eres, qué sientes, qué es lo que realmente te mueve. Y también nos pasa a nosotros. Lo correcto no es preguntarnos qué hacemos, sino quiénes somos. Y cuando nos conocemos, pues valoramos que somos más de lo que parece y así vamos poquito a poco dando sentido a nuestra vida. Y somos capaces de frenar en la vorágine cotidiana y darnos cuenta de cuáles son nuestros puntos fuertes, pero también nuestros puntos débiles. Así que podemos aprender mejor cómo somos y, lo más importante, lo que queremos hacer. Porque cada uno escribimos nuestra propia historia y decidimos cómo sentirnos frente a determinadas situaciones. Y vamos haciendo que el día a día, pues, se vaya haciendo a nuestro estilo y siguiendo además lo que nosotros realmente necesitamos. Quizá el secreto sea detenerse y hacerse preguntas que nos muestren qué es lo más importante para nosotros. Viktor Frankl escribió: "Considero el ritmo acelerado de la vida actual como un intento de automedicación, aunque inútil, de la frustración existencia. Cuanto más desconoce el hombre el objetivo de su vida, más trepidante ritmo le da". Pues para conocer y para darle sentido a nuestra vida podemos hacernos muchísimas preguntas y cada uno nos hacemos diferentes, porque ese es el viaje interior que tenemos que hacer para lograr respuestas que nos van a permitir alcanzar esa paz que tanto deseamos. ¿Y cuáles son esas preguntas? Pues una dice, ¿qué es lo más importante de mi vida? Pregúntate, porque a lo mejor puede ser tu profesión o ser libre, hay tantas y tantas respuestas. ¿Y si supieses que vas a morir dentro de 3 meses, qué dejarías de hacer? Esto cambia y cambia mucho tu perspectiva de la realidad para eliminar lo superfluo. Y la gran pregunta, ¿cómo eres realmente? ¿Quién eres? Cita con la noche. Es un proceso de búsqueda que, pues que a todos nos afecta y que todos esperamos encontrar. Algunos están en camino, otros ya han llegado. La verdad es que encontrar un sentido de la vida es tan importante que cambia radicalmente la visión que uno tiene de las cosas. Porque el camino es el que hace el porvenir. Cuando uno está en unas circunstancias tremendas, es cuando puede también encontrar algo de sentido. Puede que por eso te levantes por la mañana cansado, de mal humor, sin energía. Y de repente te haces la pregunta, ¿qué sentido tiene todo esto? Seguramente habrás notado apatía en muchos momentos de tu vida, o lo habrás visto en alguna persona cercana. ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué nos desanimamos? Se dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Puedes sentir angustia y no sabes muy bien por qué. Pues es posible que estás buscando tu misión en la vida. Es posible también que tengas experiencias que te hagan aprender de la vida y que te esté en este momento transformando y haciendo evolucionar como persona. Han sido muchas las personas, religiones, ideas, científicos que han intentado explicar el propósito de la vida desde los inicios de la humanidad. Pero quizá no han sabido diferenciar muy bien entre cuál es el propósito de cada persona en contraposición al propósito de un grupo. Fíjate en aquello concreto y específico que tú aportas y que te afecta a ti. ¿Qué es lo que da sentido? Es decir, ¿hacia qué dirección vas? ¿Qué es lo que realmente te mueve? Fíjate en las sensaciones con las que te mueves todos los días. Y piensa a ver si tu sensación es sencillamente de no querer saber nada, que no te importe conocerte. O a lo mejor tienes una perspectiva pesimista de la vida donde buscas excusas, justificaciones y piensas que no tienes ningún recurso o ninguna opción. O sencillamente te dejas llevar por tus emociones, pero no por tus valores. Y te fallas muchas veces a ti y a los demás. O quizá tengas dudas sobre ti o sobre los demás. O te planteas cosas pero no encuentras la respuesta. ¿Cómo se puede encontrar esa salida? Pues en primer lugar, date tiempo, pero date un tiempo de calidad. No consiste en estar entretenido. Necesitas estar preocupado por conocerte mejor. Y tal vez puedes conocerte mejor sencillamente volviendo sobre ti y aceptando cuáles son tus sentimientos, tu estado físico, tus valores, lo que realmente te mueve. Y aunque pienses que en la vida estás bien y que, bueno, pues que más o menos sabes a dónde vas, no te quedes ahí. Ponte nuevos retos. Tu cerebro necesita estimularse continuamente. Cambios, acostumbrarse a los cambios, tensiones, problemas, pero después también resolverlos. ¿Qué es lo que te gustaría realmente hacer? Algo que nunca hayas hecho hasta ahora. Pues hazlo. Hazlo porque Porque esa apuesta por vivir una vida plena es lo que da sentido. Conecta con las personas que van en la misma dirección que tú. Te puedes apoyar en ellos, pero en algún momento ellos también se apoyarán en ti. El camino se hace al andar. Al andar se hace camino. Y lee. Lee, porque ahí vas a tener historias apasionantes. O mira películas que también las tengan. Y vete entrenando tu mente. Porque en las circunstancias malas se aprende y las buenas se disfruta. Y organiza tu vida de acuerdo a lo que realmente te ilusione. Y disfruta. Disfruta de la vida. Dedica un tiempo para contemplarte y para conocerte mejor. Experimenta lo que quieras. Y prueba a hacer de esta vida un momento de gozo. Un momento de felicidad, primero para ti, pero al mismo tiempo también para los demás. Porque si no, ¿para qué vamos a estar aquí? ¿Para sufrir? ¿Para pasarlo mal? No. Recuérdalo, lo que hemos comentado antes, que el sufrimiento es algo opcional. Mira bien qué es lo verdaderamente importante para ti. ¿Cuáles son tus valores? Las personas fundamentales en tu vida, tus sueños, tus aspiraciones. ¿Y en qué eres bueno? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus cualidades? Sin importar lo que opinen otras personas, ¿cuál es tu potencial? En esta vida hay un montón de caminos que podemos elegir. Y por eso, aceptando la vida como es, puedes hacer este viaje de una manera satisfactoria. ¿Cuál es el significado de tu vida? Esto no se descubre de repente, es un proceso lento, pero al mismo tiempo necesario y siempre, siempre placentero. Piensa en tu vida como una historia que merece la pena vivirla bien. De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida. Toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla.